me siento sola y tristeza invade mi alma. Entonces siento tu dulce presencia y sé que aún tú me amas. Dime, oh Dios, lo que ¡Gracias!